Charco es un reto cotidiano, es el confluir arena. Neurodivergencia. El derecho izquierdo al delirio. Pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a Alan Robinson, que estuvo de viaje. Buen día, Alan. Buen día, qué lindo el frío de la ciudad de Buenos Aires, después de haber viajado al verano. ¿Al verano te fuiste? Norte. Sí, estuve. ¿Te fuiste a Norteamérica? Sí, estuve de vacaciones en Estados Unidos. Estuve de vacaciones. Mirá. En Estados Unidos. De Norteamérica. Norteamérica, el norteamericano. El norteamericano. Ahí estuve, sí. Ahí hablábamos, ¿no? Fuera del aire, qué sociedad tan diferente, ¿no? Es una sociedad muy difícil, muy distinta de la nuestra. Y yo creo que tienen problemas un poco más graves. Es raro, ¿no? Porque uno dice, no, arriba en Argentina, inflación. No solamente los económicos son los problemas del pueblo. El tejido social en Estados Unidos está roto. Está roto. No hay lo del individualismo, que a veces lo decimos como algo... algo casi de manual, ¿no? O de lugar común. Estando allá, yo fui en un viaje un poco de turismo, un poco de activismo, ¿no? Sí. Mitad activismo, mitad turismo. Pero estando allá lo ves. Una anécdota, yo estaba en un pueblo que se llama Merced. Muy temprano en la mañana, todavía no habían abierto los malls, allá no tienen comercio de barrio, tienen malls, todo supermercado para el consumo, hipermercados, concentran todo lo que son comercios de barrio en esos grandes hipermercados, y que son como shoppings, y estaba buscando una estación de micros porque me tenía que ir al Parque Nacional Yosemite a hacer senderismo. Y veo a una persona cruzar la calle con una valijita y yo no me di cuenta que era un homeless, porque no tenía el típico aspecto de homeless. Y empiezo a cruzar la calle como para hacerle una pregunta en inglés, le aviso si le podía hacer una pregunta, y me dice, go away, go away. Go away, dice, no te me acerques. Andate. Uh-huh. El propio linchera. Entonces yo me quedé pensando, ¿no? ¿A qué está expuesta esa persona todos los días de su vida viviendo en la calle, al punto de llegar a echar del perímetro donde puede llegar a tener algún tipo de intercambio social a yo estaba con pinta de senderista, no estaba con pinta de turista, iba con la mochila, mochilero, ahí está, iba de mochilero, estaba en viaje de mochilero. Y bueno, eso me impactó por un lado. Después, la cantidad de normas y regulaciones que hay que cumplir para salir a la calle. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en todos los lugares, yo usé el transporte público allá, y la gente no usa el transporte público, porque además no hay, por ejemplo, San Francisco es una gran ciudad. Buenos Aires es una gran ciudad. Vos en Buenos Aires tenés tren, subte, colectivos, bicisendas, bicicletas. Allá no tenés esa variedad de transporte público. Allá el auto es como una proyección de la casa y la proyección de la oficina, ¿no? El auto como una especie de lugar, ¿no? Por eso creo que Ballard escribe tanto sobre la metáfora de los autos en Crash y en tantos de sus libros. Ballard, británico, que también escribió sobre Estados Unidos. Porque el auto es como un espacio, es como un espacio para estar. Incluso hay un fenómeno, muchos lincheras que tienen auto, pero no tienen casa y duermen en el auto. ¿No? Es como es muy, muy, muy, muy, muy, muy distinto, y las reglas y regulaciones están expuestas. Por ejemplo, te tomás un tren subte, que allá es como una especie de tren subte, y tenés un montón de reglas, y hay reglas escritas en todos lados, y hay como una suerte de pacto tácito que en cualquier lugar hay reglas que tenés que respetar, ¿no? Es como que no hay espacios. Y en el Mad Camp, que fue la parte más activista, el Mad Camp fue un campamento de verano. Mi viaje tuvo dos partes: senderismo, mochilero, en Yosemite, que para mí son vacaciones, y el campamento de verano, campamento loco, en el norte de California. Que había gente con carpas, gente en cabañas, y se organizaban actividades de discusión, grupos de discusión, actividades más con un perfil de terapias alternativas, recursos para sobrevivientes de la psiquiatría. Estuvo bueno. Y ahí conocí, no sé, unas 40 personas referentes en distintas partes de Estados Unidos. Referentes del movimiento loco, el movimiento de la locura en Estados Unidos. Y estuvo bueno porque hay muchas cosas en común, ¿no? Esto de dejar en evidencia que el sistema de salud mental ya no, así como está, ya no va más, ya está caduco, ya no sirve más. Y al mismo tiempo la necesidad de crear alternativas, ¿no? Y de crear comunidad, sobre todo la necesidad de crear comunidad. Eso también fue una diferencia, ¿no? La gente en el campamento loco tenía como claramente ese propósito, ¿no? Crear lazos de amistad, de relaciones, lazos políticos, alianzas. Algo que para acá en el día a día es lo comunitario, lo encontrás en cualquier centro cultural, de cualquier barrio, de cualquier sí. ciudad chiquita, de cualquier pueblo, incluso en los espacios, en las sedes de los partidos políticos, uh-huh. para un lado, para el otro, para un color político, para el otro, lo comunitario está, la posibilidad del encuentro comunitario, ya sea quienes voten a la derecha o quienes voten a movimientos populares y de izquierdas, pero la posibilidad de lo comunitario y del encuentro a compartir con otros está. Y en las sociedades de California, en San Francisco, yo no me lo encontré eso, salvo en el Mad Camp. Uh-huh. Salvo en el Mad Camp. Uh-huh. Y digo, una sociedad con tantas reglas, también no sé cómo manejan esto de qué es locura o... Sí, manejan un... Lo que pasa es que el sistema de salud mental allá es distinto al sistema de salud mental acá, pero el lenguaje coloquial, el lunfardo de la cultura loca es muy parecido. Se entiende más o menos lo mismo, como estados diversos de conciencia, escuchadores de voces, personas con visiones. Dan como definiciones muy similares, y aunque yo no pude conocer en profundidad las diferencias entre el sistema de salud mental en Estados Unidos y el sistema de salud mental acá en Argentina, por ahí una diferencia, tienen organizaciones de usuarios de servicio de salud mental en defensa del propio sistema opresor de salud mental estadounidense. Wow. Eso sí también hay una organización que se llama NAMI, muy criticada por los propios locos y locas, que defiende al propio sistema opresor de salud mental. Ana, te iba a preguntar, en cuanto a la medicalización, ¿notaste algo diferente? Porque viste que, al menos cuando consumimos series o películas que vienen de Estados Unidos, como que se habla mucho sobre la medicalización, el acceso a medicamentos, los tratamientos de niñas desde pequeños, por déficit de atención, estudiantes que también consumen medicamentos para, no sé, tener más atención. ¿Hubo algo de eso? ¿Notaste algo de eso diferente? No, muy parecido acá. Lo vi muy parecido acá. Quizás una de las diferencias tiene que ver con el lenguaje. Yo creo que el inglés es más pragmático, es un idioma que tal vez te lleva más a la acción que el español, tal vez más deliberativo, más filosófico. Ahí sí tal vez había una diferencia cultural, ¿no? La cultura loca argentina tal vez es más deliberativa, más filosófica, más del orden de lo político, y la cultura loca estadounidense quizás más de lo que en marketing se llama call to action, ¿no? Llamado a la acción, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver con diferencias propias del lenguaje, bueno, y también de la tradición filosófica, de filosófica, política, ideológica de nuestro país. Digo, en Estados Unidos no tuvieron 4 dictaduras en el siglo XX y en Argentina sí, lo cual creo, supongo, especulo, nos lleva a cultivar lo intelectual de alguna manera, ¿no? Como quizás esa es la única gran diferencia. Pero no, en cuanto a pedir más medicamentos, de hecho este año creo en Argentina sacó el vademécum oficial, agregaron drogas psiquiátricas, lo que es autismos también, acá en Argentina está esto del derecho al diagnóstico, ¿no? Como el derecho a la enfermedad, ¿no? Yo quiero mi derecho a la enfermedad, mi derecho al diagnóstico, algo que es un poco medio dramático. Allá también está eso. Digo, cuando en realidad lo que deberíamos buscar es el derecho a la salud. Claro. O el derecho al tratamiento. El derecho a un diagnóstico que te cronifique de por vida y que tengas que tener un tratamiento de por vida. De hecho, la legislación argentina nos garantiza el derecho a toda la ciudadanía, valga la redundancia, el derecho a que el padecimiento mental se considere reversible, ¿no? Claro, entonces, claro, porque con esto del diagnóstico pareciera como que, bueno, chao, tenés un diagnóstico o... Porque además todos los diagnósticos de psicosis son crónicos, son todos estructurales. Y con este viaje, con todo... ¿Te dio tiempo de agarrar, te iba a decir, la virome y escribir esos cuentos? Yo todavía escribo con virome. ¿Sí? Muy bien. Todavía uso, bueno, mis diarios. Lo veíamos en la pandemia, ¿no? Los diarios, lo veíamos el diario como recurso. Escribí, pensé que no iba a llegar. Tenía muchas ganas de escribir un cuento. Estuve escribiendo algunas cositas en mi diario. Así que se los voy a leer. Les escribí para leerles. Y se los voy a leer. Se llama Burritos, y Burritos dice así. Su tía le había regalado un pasaje en ómnibus para tomarse vacaciones en la ciudad de San Francisco, estado de California, en el verano del año 1983. Era la primera vez que tomaba vacaciones fuera de México. Le había prometido a su madre, María de los Ángeles Rodríguez, que iría a la misa del domingo antes de tomar el ómnibus que lo llevaría de viaje, cruzando el desierto de Sonora, hasta llegar a los bosques del área de la bahía, pasando por el Parque Nacional Valle de la Muerte. Pero debido a los arreglos de último momento, había faltado a su promesa, algo que para su madre sería muy doloroso de perdonar. María de los Ángeles lo había esperado con la ilusión de despedirlo en la entrada de la iglesia hasta el último minuto, aferrada con sus dos manos a un rosario a la altura de su pecho, mirando a ambos lados de la calle vacía antes de que empezara la ceremonia. El verano seco y árido no logró contener unas lágrimas que cayeron por el rostro ya arrugado de la viuda María de los Ángeles Rodríguez. Incluso una de sus lágrimas alcanzó a tocar el piso. Le llamó la atención. Su hijo la había dejado plantada. En sus 35 años de vida, Alfonso Rodríguez solía viajar como mochilero a caminar por las montañas cerca de Chihuahua, su ciudad natal, donde trabajaba en la pujante industria editorial mexicana como encargado de una librería. Cuando no podía viajar de mochilero, viajaba con su fantasía leyendo libros, esperando atender a algún cliente curioso en búsqueda de algún consejo literario para comprar algún libro en la librería. Sus lugares preferidos para irse a caminar solo con su carpa, su mochila y su saco de dormir eran el Parque Nacional Cumbres de Majalca y la Sierra Tarahumara, ambos hacia el oeste de México. Las formaciones rocosas que se daban en las cumbres de Majalca le resultaban hipnóticas y podría pasar hasta una hora quieto, como ausente, mirando una de esas formaciones rocosas sentado encima de su mochila. Cuando iba, trataba de darse un tiempo para meditar mirando esas formaciones rocosas, y cuando lo hacía, se sentía más liviano en relación al peso que cargaba por ocultar su sexualidad en una soltería ridícula. Tenía muchos años de experiencia en travesías solitarias en la montaña, porque de adolescente se había escapado de la ciudad varias veces para refugiarse por un tiempo en los bosques tarahumara. Todos en la ciudad de Chihuahua esperaban que le gusten las mujeres, pero siempre volvía a su casa porque no podía ver sufrir a su madre. Su padre había muerto a muy temprana edad en una pelea callejera en una de las tantas noches en que se iba de la casa a tomar sotol al bar viejo de su vecindario, y su esposa rezaba en silencio para que volviera con la borrachera ya cansada para que no le pegara al pequeño Alfonso, que era además del hombrecito de la casa el más grande de tres hermanas. Don Rodríguez jamás le había levantado la mano a una de sus hijas. Se descargaba con el pequeño Alfonso. Después de la muerte de su padre, Alfonso empezó a tener algunas peleas en el colegio con sus compañeros por defenderse de las burlas. Allí, en la urgencia de las corridas, los puños y la sangre en la tierra, fue cuando perdió el interés en sus amigas mujeres. Su madre empezó a ir seguido a hablar con el regente del colegio para intentar corregir los problemas de conducta de su hijo, pero no encontraba la manera de ayudar al hijo descarriado. Alfonso empezó a pasar más tiempo fuera de la casa, hasta que un día su madre recibió un llamado telefónico de la policía. «Quédese tranquila, señora Rodríguez, por favor, no llore. Su hijo Alfonso está bien, pero tenemos que informarle que está internado en el hospital psiquiátrico González Estavillo». María de los Ángeles iba al hospital psiquiátrico con su hermana María del Carmen en los horarios de visita para poder ver a su hijo. Las dos se lamentaban, protestaban y lloraban casi de la misma forma, como si fueran una sola persona. Siempre les llevaba comida, por las dudas que no lo estuvieran alimentando bien. No había nada como la comida casera bien picante. Volvían a la casa de María del Carmen a terminar de llorar y comerse los burritos que con tanto amor habían preparado. Los primeros días no le dejaban ver a su hijo, hasta que después de unas 2 semanas y muchos lamentos, por fin pudo ver a Alfonso. Lo encontraron sentado en un banco, con la mirada perdida en el horizonte de un patio externo del hospital, delimitado por unas rejas imposibles de sortear, como esas rejas altas de las prisiones de seguridad máxima. Tenía un poco de baba en la comisura de la boca debido a la sesión de electroshock que había recibido y los remedios que le daban para el tratamiento. «Sí, mamá, estoy bien, un poco mareado y un poco lento, nada más», respondió a su madre después de un larguísimo abrazo. Su madre ya había sido advertida que por unos días Alfonso iba a estar recuperando la memoria y podría estar un poco desorientado por el tratamiento. Uno de los tantos doctores que la recibió le había explicado con mucho detalle que era cuestión de tiempo, algo de fe y mucha paciencia por parte de la familia para que Alfonso se pudiera recuperar y volver a casa a hacer una vida normal. Luego de la explicación, le firmó la autorización para visitar a su hijo. Un poco de razón tenían los médicos, porque Alfonso, a pesar de quedarse bastante resentido con los tratamientos que recibió, terminó su formación secundaria después de ese triste episodio y consiguió un trabajo en la librería. Primero como repositor, después como vendedor y finalmente recibió el tan deseado ascenso encargado. Allí en la librería conoció escritores, lectores y todo tipo de personas con quienes disfrutaba mucho conversar. Disfrutaba más conversar con clientes varones que con mujeres, porque encontraba con ellos algo distinto a las formas de relacionarse que había conocido en el colegio. No sabía qué era eso distinto, pero se sentía bien con esas conversaciones. Su amigo Patrick, que había trabajado en la librería de Chihuahua con él durante casi un año, le escribía cartas periódicamente contándole las dificultades y los avances que iba logrando el movimiento por los derechos de gays y lesbianas en California. Tenía muchas expectativas en visitar a su amigo y la ilusión de que tal vez pudieran besarse. En Estados Unidos, según lo que escribía Patrick en las cartas, no era tan terrible como en Chihuahua que dos varones se besaran, siempre y cuando, por supuesto, no lo hicieran en público. Además, allí en California, donde vivía Patrick, los gays estaban llevando adelante una especie de revolución por la liberación sexual con la Guerra Fría como trasfondo. Cada tanto Alfonso se acordaba de mirar el paisaje para disfrutar la vista, porque le había tocado el asiento al lado de la ventanilla en el ómnibus. Así fueron quedando atrás el desierto de Sonora, la frontera tan árida, el Valle de la Muerte, hasta que fueron apareciendo los primeros árboles, los bosques y algunas pequeñas praderas que podían verse a lo lejos en el sur de California. Viajaba con la ilusión de tomarse un descanso de lo difícil que era ir a las consultas terapéuticas, donde tenía que hacerle creer por todos los medios posibles al psicólogo o al médico que le gustaban las mujeres. Durante el viaje, recordó un par de veces la furia que sentía cuando tenía que ir a la consulta médica o a responder preguntas al terapeuta sobre su intimidad. Una de las explicaciones que había recibido es que la terapia electroconvulsiva era una pequeña descarga eléctrica en las sienes que funcionaba para volver a iniciar el funcionamiento del cerebro, para que las conexiones neuronales vuelvan a conectarse entre sí de manera normal. Patrick, con quien sentía una conexión muy especial, lo estaba esperando con una sonrisa en la estación de los micros. Al encontrarse, se abrazaron con mucho cariño. En ese abrazo, Alfonso pudo apoyar su mejilla en la de Patrick para sentir su piel tan suave y blanca que tanto le gustaba. Pasaron una semana juntos, disfrutando en la ciudad, antes de despedirse. Durmieron siempre en camas separadas y pudieron participar en una manifestación junto a un puñado de 50 activistas frente al Departamento de Salud de San Francisco, un edificio de 5 pisos, tan frío como gris y oscuro. El cartel que llevaron era color rosa con letras mayúsculas negras. Lo habían pintado juntos y la frase que habían elegido decía en inglés: "No estamos enfermos, estamos enamorados". Para Alfonso, que padecía los tratamientos que pretendían mantenerlo como un hombre normal a quien le tenían que gustar las mujeres, el problema central era poder mostrar y demostrar con paciencia que todos los tratamientos que había recibido eran inútiles, porque aún tomando los remedios que le daban, le iban a seguir gustando a los varones. Muchas veces los enojos que se encendían por dentro como un fuego le daban mucha ansiedad, porque su situación en Chihuahua pudiera cambiar. En su tierra no tenía con quién organizar esas manifestaciones sociales para defender su derecho al amor. Esa semana fue pasando entre bares y cervezas hasta que se despidieron. Patrick lo acompañó hasta la estación de ómnibus, que al ser la primera hora en la mañana estaba despoblada. El micro aún no había llegado y estaban los dos solos. "Ahí viene mi ómnibus", comentó Alfonso al ver a lo lejos un micro que parecía venir justo desde el sol asomando en el horizonte. Cuando llegó el momento de despedirse, Alfonso se dio cuenta que su amigo lo miraba con picardía. Entonces le devolvió esa sonrisa, se abrazaron y una vez más pudieron sentir el roce de las mejillas. Ahí fue cuando por fin, sin que nadie los viese, se besaron, apenas rozando sus labios con mucha ternura. Un beso de unos pocos segundos que terminó en un nuevo abrazo. Patrick se emocionó y su amigo secó sus lágrimas con un pañuelo, regalo de su madre, que guardaba en el bolsillo del jean. Alfonso con toda la ilusión del mundo, comenzaba la segunda parte de su viaje, rumbo a los senderos del Parque Nacional Yosemite, a caminar por los senderos de bosques y montañas. Lo esperaban arroyos, ríos, la carpa y esa soledad tan particular que para Alfonso era un alivio a un enojo que crecía con los años. Los primeros días que estuvo caminando por los senderos sintió un par de veces que no tenía que estar ahí, que debería haber vuelto con su madre a Chihuahua luego de visitar a su amigo. Extrañaba a su madre y cada tanto escribía lo que sentía por ella en su bitácora. Estaba arrepentido de haberla dejado plantada en la iglesia justo el domingo que empezaba sus vacaciones. Alfonso confiaba en su madre como para confesarle que estaba enojado con los tratamientos que le habían dado en el hospital psiquiátrico, porque además lo habían llevado por la fuerza. Pero no tenía la confianza suficiente para compartir con ella que le gustaban los varones. Su madre lo escuchaba atentamente y siempre le pedía lo mismo, que vaya a la misa para perdonarlos. El primer día de senderismo, ya en la tarde, cuando se detuvo a descansar del peso de la mochila, estirar los músculos y cargar agua de un arroyito, un cuervo del tamaño de un águila se posó sobre la piedra donde había apoyado la mochila, mientras Alfonso, agachado sobre el arroyo, cargaba agua en su botella. Cuando giró la cabeza para verlo, el pájaro negro chilló fuerte y se fue volando. Unos días después, cuando todavía le quedaban 2 días de aventuras por la montaña, en un descuido durante una de las paradas a descansar, tomar agua y comer un poco de pan, perdió la brújula cuando estaba guardando el pan en la mochila. Se dio cuenta a la tarde, cuando fue a buscar la brújula para orientarse y decidir dónde pasaría la noche. Todavía quedaban unas horas de luz, pero Alfonso se puso nervioso. Empezó a caminar enojado consigo mismo y perdió el sendero. Esa noche acampó donde pudo, con la esperanza de poder encontrar al día siguiente el sendero. Rezó por la salud de su madre, recordó tantas charlas que tuvo con ella y comprendió cuál era la importancia del perdón. Por primera vez en vida, sentado entre la carpa y el río, entre la vida y la muerte, Alfonso perdonó. Su madre, María de los Ángeles, lo buscó durante años, hasta su último aliento, cuando su corazón dejó de latir porque ya era muy anciana. Patrick también lo buscó, con todas sus fuerzas y por todos los medios. Aún puede verse en San Francisco un hombre ya muy viejo, de piel blanca, muy suave, en las marchas del orgullo gay. Siempre sostiene un cartel rosa con letras negras, en mayúsculas, que dice: Alfonso Rodríguez no está enfermo, está perdidamente enamorado. Oh. Escucho, no hay ruido por dentro, hay olas que rompen dentro de mi cuerpo. Supe aquel día empezar de cero, encender luces que alumbren mi cielo. tiempo que perder. La vida empieza aquí. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Alan, gracias por esas palabras, por ese cuento. Bueno, me gusta mucho, disfruto mucho venir a leerles y escribir durante el mes para contarles historias. Impresionante. Yo creo que se dan dos combinaciones muy, muy buenas en Alan. Primero, lo bien que escribe, y después, lo bien que lees, Alan. Yo quedo como anonadada en cada columna con estas lecturas. Muchas gracias. Debo confesar que a veces pienso que pierdo el ritmo y los oyentes se aburren, pero bueno, es así, es lo que hay. No. Bueno, yo ahí como oyente del cuento te digo que me iba metiendo en cada imagen porque había mucha imagen profunda, porque ese sendero de la montaña era el sendero de esa vida. No sé, es como que es muy, muy, muy bueno. Ay, muchas gracias. Está dedicado a Víctor Lizama, no lo dije, un activista mexicano. Bien, entonces dedicado a Víctor, va a quedar subida esta columna para lo que decimos, ¿no? Estos audio, que eso, de poder disfrutar de estos cuentos... Audiolibros, ¿ah? Exactamente. Audiocuentos en vivo al aire por Charco de Arena. Gracias, Alan, por venir. Besos. Charco. De arena. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido. Lo que está, lo ausente. Lo que puede, lo que no puede más. Lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida.